cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM y ahora comienza El Último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta a Juan Bog. Hoy tenemos solamente a un compañero. Buenos días, Alfredo Olaya. Salud. Buenos días. Nuestro amigo Pedro se ha tomado vacaciones hoy, ¿eh? Exacto, así ha sido. Bien, saludamos a todos nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock y también a Estación Andorra FM. Ya. Estamos en plena fiesta del Pilar. Sí, todavía no han terminado. Todavía no han terminado, aún nos quedan 3 días. Hoy hay un buen concierto en la Plaza del Pilar. Laila Añil, que es de Andorra, de Teruel. Exacto. Y también tenemos a Taco, que son de Egea. Hoy son todos aragoneses. Como debe ser, ¿eh? Sí señor, nada. Así que, bueno, pues comenzamos y felicitamos a un gran cantante inglés que hoy cumple 82 años. Así él es Cliff Richard. Sí, él empezó, que formó un grupo llamado Los Drifters. Y al final el manager pues dijo que había que llamarse Cliff Richard y Los Drifters. Que luego pasaron a ser Los Addos. Anda, ¿eh? Yo no. Uno de los grandes grupos. Sí, señor. Así que vamos a empezar pues con Cliff Richard, claro. So complete, I can't believe Era Cliff Richard, y hay que decir también que todavía sigue cantando, ¿eh? Eso es lo que hace falta, que la música da vida. Con 82 años, fíjate, ¿eh? Bueno, yo anoche estuve viendo a Serrat, que tiene 78, creo. Sí, sí, sí. Y sigue en forma el hombre, ¿eh? Uh-huh. Y muy bien, además. Todo el pabellón a tope, toda la gente de pie. No, además que este hombre, yo pienso y creo que se ha cuidado. Sí. Dentro de lo que cabe, se ha cuidado. No es lo mismo que Sabina, porque todos sabemos que lo sí, que hay. En vez de cuidarse, se ha descuidado, ¿no? Sí, un poquillo. Se ha descuidado un poquillo, sí. Bueno, pues tal día como hoy también, del año 1946, nace Justin Hayward, en Reino Unido. Músico, compositor de Moody Blues. Él fue el que hizo, compuso Noche de Blanco Satén y otras más. Vamos a escuchar un tema de los Moody Blues que se titula The Story in Your Ages. Deep inside us now, it's still the same. Moody Blues, que se les llamó, que hacían rock sinfónico, por los primeros, que, con el tema de Noches de Blanco Satén. Menudo tema. Oh. Sí, señor. Bien, sigamos. También, tal día como hoy, del año 1947, nace Alan Atkins. Fue fundador y vocalista de la banda Judas Priest. Oh, no. Entre el año 69 y 1973. Pues vamos a escuchar un tema que se titula Painkiller. Scream! ¿Cuántos kilos adelgazará esta gente en cada actuación? Pues madre, no lo sé, pero sí que te puedo decir que vaya temazo, ¿eh? Joder. Cómo suenan las guitarras. Parece que en vez de estar tocándolas, estén hablando. Pero fíjate, guitarras, batería. Sí, pues sí. Es la leche, macho. Hostia, qué tío. Pues sí, señor. Fabuloso, fabuloso. Venga, pues vamos a seguir. Y ahora vamos con otro que también cumple años hoy. En el año 1952, tal día como hoy, nace Paul Mathers, en Toronto, Australia. Sí, señor. Australia. Fue bajista de la banda de rock australiana AC/DC. Hombre, AC/DC. Oh. Así que uno de los temas buenos o más conocidos de AC/DC es Back in Black. Uh-huh. To be ACDC. Buen grupo, ¿eh? Todavía siguen, ¿eh? Y el tío vaya voz. No se le estropeará, ¿no? Si ando como chilla, madre mía. Yo no sé cómo hacen para sacar esas voces así. Pues oye, que tienen esas voces que nacen así. Nacen así. Bueno, y al principio hemos dicho que hay un concierto esta noche, ahí en la Plaza del Pilar, donde actúa una chica de Andorra que se llama Laila Añil. Sí, lo dijo Pedro. Y luego está Taco. Bueno, os vamos a escuchar un tema de Laila Añil, un tema que se titula Trafalgar. Mm-hmm. Esta es Laila Añil, que esta noche la podremos ver. Para la juventud, pues bien. Ahí está. Tiene gancho. Muy bien, y ahora vamos a escuchar también a Taco. Ay, el Taco, ¿te acuerdas del Taco cuando jugábamos a esa sí, pica? Sí, el Taco. En la calle. Cuando se jugaba en la calle. En la calle. Que ahora ya no se juega en la calle. Bien. Ahora se juega en casa con las tablets y el palo. Sí, señor. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Madre. Del Taco, jugar a la chapa, a las canicas. Al burro, a todo se jugaban, madre mía. Sí, señor. Yo vestida de blanco, de pista de estrellas, muestra su encanto, eres tú. La dama de blanco que irrumpe por las noches en mis sueños. En las calles de mi ciudad, sigo buscando dónde puede estar. Labios eras tú, dama de blanco que irrumpe por las noches en mi sueño. En las calles de mi ciudad, sigo buscando dónde puedo estar. Bueno, estos son Taco, un grupo de Gea de los Caballeros. Sí, señor. ¿Eh? Así que habrá que ir a verlos, ¿no? Habrá que ir a verlos. ¿Eh? Bueno, vamos a ir, ahora hemos empezado muy fuerte, con mucho ruido. Vamos a tranquilizarnos un poco y nos vamos a los años 60. Y vamos a escuchar a un cantante llamado Marino Marini. Anda, anda, anda. Marino Marini. Con un tema que se titula Mira la Luna. Guarda que luna, guarda que mare. Questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna da lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son sola a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son sola a ricordare e vorrei sentirti dire, guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Esta te la sabías, ¿no? ¿O te la sabes? La he cantado en castellano. Ah. Pero anda que no hace años. Sí. Pero si esto es de cuando hacíamos, bueno, de cuando actuábamos en los festivales, Cine Madrid, Cine Paz, Cine Dus, bueno, entonces es cuando sonaban estas canciones. Ya. Que sonaban mucho, mucho, porque las italianas siempre han sonado muchísimo. Sí, la verdad es que las italianas y las francesas en la década de los 60 sí, eran los que más se escuchaba. Lo que más. Y más se traducía. Pues sí, debía ser más fácil que el inglés. Sí, sí. Me imagino. Indiscutiblemente que es más fácil que el inglés. Bueno, pues nos vamos con otro italiano. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema que se titula My, My, My Pew. My, My, My Pew. Y este es el Celentano, Adriano. Adriano Celentano. Sai, bimba mia, che impazzivo soltanto per te. Mai, mai, mai più io potrò accarezzarti, mia dolce bambina. Mai, mai, mai più dolci frasi d'amore sentirai come un dì. E per sempre scordarti dovrai un amore così. Ero pazzo di te, eri pazza di me, ma purtroppo capì che non eri per me. Da quel giorno che tu mi tradisti così, perché puoi non amare e mi hai fatto soffrire. Este en Italia le bautizaron como el Elvis italiano. Sí, porque, igual que a Johnny Holiday fue en Francia, sí, que le llamaban también el Elvis francés, pues sí, este era el Elvis italiano. Italiano. ¿Eh? Anda que no. Bueno, escuchamos a una mujer que se llama Frida Bocara. Hombre, ¿eh? Frida Bocara, Dios mío. Qué recuerdos. Y escuchamos un tema de Aznavour, Venecia sin ti. Ajá, Venecia sin ti. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué. dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola es de Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Ay, Venecia sin ti, qué triste y sola. Oye, pues esta mujer lo hacía muy bien también, ¿eh? Sí, sí, hombre, Frida Bocara... Porque es un tema de Aznavour que le hemos oído millones de veces, pero la versión está pero que muy, muy bien. Oye, mi nieto solo de escuchármela en el disco se la sabe de memoria, bueno, no, y le encanta, porque es que es un tema... Un tema precioso, muy bonito, muy bueno, y la voz de esta mujer también la acompaña, sí. Bueno, seguimos y vamos con un... músico llamado Dennis Coffey y su tema que, bueno, Apache. Oh, madre mía. Oh. Thank you. ¿Cuántas veces habremos escuchado este tema? Pero los hados le dan más vida. Sí. Este es un tío y los otros son cuatro y grandes músicos y le daban más vidilla. Más vida, más, es que... Más ritmo. Sí. Eso es. Y un poco más... más grave, no. Más agudo la guitarra. O sea, este la lleva más muerta, más apagada. No da vida. Este no, no. Sí. Sin embargo, los hados, joder, es que... Los hados, los Ventures... que también la tocaban. También. Bueno, la han interpretado muchos. Sí, muchos. Grupos. Bueno, ahora a ver si conoces esto. ¿Qué viene ahora? Madre mía. ¿Eh? Miedo me da. ¿Te da miedo? Antes nunca estuve así enamorada. No sentí jamás. Aquí, Dios mío. La felicidad. Sí, señor. Y son los tres sudamericanos. Sí, señor. Todos diferentes, gracias al amor, la felicidad. Ja, ja, ja, ja. De sentir amor, jo, jo, jo, jo. Voy a hacer cantar, ja, ja, ja, ja. A mi corazón, jo, oh, oh, oh. La felicidad, ja, ja, ja, ja. Me la dio tu amor, jo, jo, jo, jo. Hoy vuelvo a cantar. Y todo gracias al amor, la felicidad, ca, ca, ca, ca, de sentir amor, oh, oh, oh, oh, hoy hace cantar, ca, ca, ca, ca, a mi corazón, oh, oh, oh, oh, la felicidad. Ca, ca, ca, ca. De sentir amor, oh, oh, oh, oh. Hoy hace cantar, ca, ca, ca, ca, a mi corazón, oh, oh, oh, oh. La felicidad. Sí, señor. ¿Eh? Vaya trío. Todavía siguen cantando, ¿eh? Ya, no me extraña. Bueno, dos de ellos. Sí. Será Alma y Johnny. Son ahí está. Pareja, claro. Sí, señor. El otro ya no, hace ya mucho tiempo que dejó el que trío. Que dejó la canción, sí. Sí. Bueno, nos vamos con Bobby Solo. Hombre. Piangi, oh, si ridi, si lloras y ríes. Eta. Oh. Piangi, si ridi. Se piangi, amore. Io piango con te. Perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sei lontana da me. Ogni momento, dove io sono con te, perché sono parte di te. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Bobby solo, Dios mío. Solo Bobby. Ahí está. Pues anda, que lo que viene, esta también la has cantado tú, seguro. Mavi, Mavi de Alain Barrier. Alain Barrier, sí, señor. Bueno, todo esto está sacado de un vinilo que he traído, de esos que tienes arrinconados por casa, que tienen polvo, pero bueno. Pero se le quita el polvo y ya está. Ahí está. Madre mía. Mavi. Je sais, on dit que ça revient. Ma vie. Mais c'est long le chemin. Ma vie, j'en ai lutté toujours. Ma j'en ai vu de beaux jours. Je sais, et j'y reviens toujours. Je sais. Je crois trop en l'amour. Je sais, on dit que ça revient. Ma vie. Mais c'est long le Qu'il est long le chemin. Oh, vaya selección, ¿eh? Vaya sí, selección. Sí. Buenísima. Pues espera que faltan, ¿eh? Todavía. Aún faltan. Ya. Ahora vamos a escuchar a Giuseppe Di Stefano. Di Stefano no, Stefano. Stefano. ¿Eh? Sí. No porque si no sería primo de Alfredo. Di puede Stefano. Ser, pero no confundirlo con el futbolista. ¿Eh? Y este tema también lo has cantado muchas veces, no, seguro. No, pues si son todos de mi época, de los 60. Madre mía. Silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Bueno, este ya sí. Ves que es un tenor, ¿eh? Sí, porque la tesitura que tiene y la afinación y todo es de tenor. Vamos a seguir y ahora nos vamos con los Surf. Hombre, madre mía. Bueno, y el tema no te vayas. No, nosotros seguimos aquí, ¿eh? Sí, nosotros no nos vamos. Hasta las 12. Quietos para. Tu ne peux pas me quitter sans m'écouter. Il n'y avait rien de vrai dans tout ce qu'on t'a dit. Je t'en supplie, t'en vas pas comme ça. À chaque instant, chaque seconde, tu étais pour moi le seul amour, le seul au monde. Pour toujours je t'ai juré fidélité, je ne t'ai jamais trahi. Un seul jour de ma vie, oh je t'en supplie, va pas comme ça. Yeah. Bueno, los SUF, y ahora vamos con un tema que a ti te encanta. Ay, madre. Y que tú lo tienes grabado en un disco. Ay, miedo me da. ¿Eh? Es un tema de Tony Dallara. Oh, si llama María. Ahí está, sí, señor. Oh. Esta la tienes tú grabada. Sí, señor. La tengo grabada. Pero no es de Tony Dallara. No, no. La canta él aquí, pero no es de Tony Dallara. Si algún día en cualquier parte oyes tú decir su nombre, vete hacia allí y sin dudar pregunta si es que es ella y dónde está. Ha volado como un sueño y en la noche yo la siento. Oigo su voz, quiere volver. Un día nos perdimos, no sé por qué. ¿Te ha parecido? ¿Qué canciones más buenas? ¿Eh? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Es que era lo que se llevaba en aquel entonces. Eso es. Años 60, buah, fueron. Ya han pasado. Bueno, pues ahora. Pero la música ahí queda. Vamos con una cantante francesa que todavía sigue en activo, como es François Hardy. Oh, François Hardy. Y el amor se va. Todavía sigue, ¿eh?, esta mujer. Y está aún grabada ahora hace poco. Et nous n'y

no han acertado con esta canción. No, ¿verdad? A la hora de grabar. No, porque parece ser que lo principal era la orquesta. Porque la cantante no se le oía. Se oía ahí un poco a lo lejos. Un poco bastante. Madre mía. Bueno, ahora vamos con otro cantante llamado Michel Fugain. Hombre, Michel Fugain. También. Otro francés. Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. De visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en cent ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur. J'aime de tous mes yeux. C'est trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Pour aimer comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en cent ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Los franceses. Sí. Este tema también lo he oído yo alguna vez. Ajá. Sí. Y pues luego, este que viene también las escucha muchas veces. Hay, es que había también cantantes franceses. Richard Polnareff, ese. Wow. Darling, well, hello. Hello. It's so nice. Es Petula Clark. Petula Clark. Todas son modernas. Ahora. Qué recuerdos, Dios mío. Darling, you're still glowing. You're still growing. You're still going strong. We feel the room swaying, 'cause the band is playing one of your own favorite songs from way back when. So take her rap, fellas, find her an empty lap, fellas. Je crois bien que tu appelles de la partie. Quand tu dansais, dolly, je pleurais, dolly. Mais le ciel pour moi est bien plus bleu après la pluie. Il a compris que toi tu m'aimais, que toi aujourd'hui il est revenu dans mes bras. Oui. Mañamia, que decían en mi pueblo, mañamia. Bueno, pues ya con esto hemos terminado este disco, de estos que, como hemos dicho, están ahí arrinconados en la discoteca de casa. No sé por qué. Que hemos rescatado. Pero bueno. Bueno, y es que como hemos dicho muchas veces, vamos a ir rescatando esos discos que están por ahí, sí, normalmente ya ni los escuchas, pero bueno, ahí están. Pero mira, los recuerdos siempre vuelven. Sí, y señor. Siempre es bonito ahí está. El volver a escucharlos, porque te traen recuerdos. De cuando eras un poquito más joven que ahora, ¿no? Un poco batente. Yo tengo 19 años, tú no lo sé. Yo 20 recién cumplidos. Ahí está. Bueno, y vamos a cambiar de música. Vamos a ir con un grupo español llamado Tabaca. Que no tabaco. Eso es, Tabaca. Formado por Jesús de la Rosa. Hombre. Que venía de un grupo llamado Nuevos Tiempos. Eduardo Rodríguez Rothway, que venía de Los Payos, y Emilio Souto. Y grabaron, creo que no grabaron más que uno o dos discos. El tema es Sería Maravilloso. ¿Hay alguno? Bueno, pues este era el grupo Tabaca, que fue, vamos a decirlo, el principio casi casi de Triana. Bueno, hoy ponemos, ahora vamos a escuchar a Triana, porque hoy se cumplen 39 años de la muerte de Jesús de la Rosa. 39 años ya. Hey. Madrecita. Tal día como ayer tuvo un accidente de tráfico en Burgos, y tal día como hoy fue cuando él murió. Vaya. Joder. Hay que decir que aparte del grupo Nuevos Tiempos, él estuvo una temporada de bajista con los Bravos. ¿Eh? Y luego ya formó Triana. Estuve de cantante y organista. ¿Eh? Estuvo de cantante y organista. Y compositor. Claro. Porque él componía casi todos los temas de Triana, los compuso él. Casi todos. ¿Eh? Vamos a escuchar a Triana y Tu frialdad. Oh, vaya, vaya, vaya tema que tiene. Con gran pasión que vive. gusta a mí ese tema, sí. Es muy buen tema. Bueno, ellos tenían muy buenos temas, ¿eh? Sí, sí, sí, lo hacían muy bien. ¿Y este? A ver si te gusta esto que vas a escuchar. No tengo alas para decirte. Bueno, si quieres salir. Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Amor, amar. No tengo ventana para asomar mi soledad. Hasta los cristales del silencio lloran silencio. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Amor, amar. Pero sí tendré mañana para volar. Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño y voy arrastrando una bufanda con recuerdo hacia el olvido. Señor, de Camilo VI. Sí, señor, Camilo Blanes. De Alcoy. Sí, señor. ¿Eh? Buenas fiestas hacen en Alcoy. Sí, las de moros y cristianos. Moros y cristianos, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues ahora nos vamos con una mujer. No, yo no. ¿Cómo Lindsay de Paul? Uy, nos vamos con una mujer. Y el tema Sugar Me. Hombre. One for you and one for me.

volverse algún día. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé. Bueno, pues estos eran Santa Bárbara. Yo, y se hizo muy famosa esa paloma, Charlie. Sí, madre señor. Mía, qué barbaridad. Bueno, nos vamos ahora con Paul McCartney y Wings. Ay, madre mía. Y un tema llamado Hi, Hi, Hi. Ay, qué risa. Sí, sí. Buena marcha de Paul McCartney, ¿eh? Uh-huh. Bueno, y ahora vamos con otro poco de marcha. Marcha. Nos vamos con Freddie Fingersley. Uy. Y su tema I Am Nut del año 1978. Oh. I'm a nut, I'm a nut. In my whole life has been a pop. Well, I had on my shoulders, said I sure damn loose. And ain't got sense, got deep, no good, Lord knows I'm crazy. I'm a nut. Well, if you're living underwater, is it wet when it rains? Is it faster to New York than it is by plane? Between myself and I, well, I wonder who's the dumber. Is it hotter down south than it is in the summer? Bee ba ba biddly bee ba biddly ba ba biddly biddly ba bum. I'm a nut, and my whole life has been a bee love diddle up diddle bum diddle diddle diddle diddle bum. Well, the head on my shoulders of the shirt, I'm loose. I ain't got sense, God gave that, good Lord knows I'm crazy. I'm a nut. Well, I drove my Cadillac to Vegas to satisfy my lust. Well, wheeling down in Vegas, and I left on a Greyhound bus. I sure didn't set no woods on fire now while I was there. Remember only burning matches, free bad bears. Bee ba ba biddly bee ba biddly ba bee biddly bee ba ba bon. I'm a nut, in my whole life has been a fiddly bop dee lo dee lo dee lo dee lo dee lo dee lo dee lo. The head on my shoulders said I sure am loose. I ain't got sense, God gave that, good Lord knows I'm crazy. I'm a nut. Well, now the poverty war will be over before I begin to fight. And if it takes a time to get around the world, then I wouldn't get out of sight. Well, I don't mind taking girls out if the girls don't mind going Dutch. They all think I'm too big and strong, but they don't know that I'm a bee ba ba biddly bee ba biddly ba ba biddly biddly ba bum. I'm a nut, in all my life I've been a biddly ba biddly ba biddly ba biddly ba biddly ba bum. The head on my shoulders said they sure damn loose. I ain't got sense, God gave that, good Lord knows I'm crazy. I'm a nut, you know. Well, now I'm a nut, you know. And I was walking down the street the other day and I see the chicken running like crazy. And right behind the chicken was a cockerel. Now this cockerel was getting closer to the chicken, but the chicken was running like holy. The chicken was panicking a little bit, and he was going. But the cockerel was very, very sly. Run up a tree, run along a limb, jumped up the branch and landed on the chicken's back. Chicken collapsed and fell on the ground. The cockerel went with a rabble yell. Well, man, I just plumb crazy, you know. ¿Cómo se lo monta el tío? Este es un figura, pero total, ¿eh? Hostia. No, pues hizo muchos discos, ¿eh? Hacía, pues bueno, un poco de country, rock, sí, sí, rockabilly, sí, ¿no? Sí. Joder, qué tío. Pero bueno, bueno, ya estamos casi terminando. Pues sí, son menos 10. Sí, y vamos a terminar con otro tema de Triana. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Jesús de la Rosa. Exacto, sí señor, bien merecido. Ahí está. Lo tiene. Y escuchamos el tema Una noche de amor desesperada. Ajá. Muy buena también. Niña, tienes algo que me puede. Brillan tus encantos en mi caminar. Tuvimos la noche llena de color, un río dorado, tus ojos son. Paramos la vida con nuestra mano. Una noche de amor desesperada. soledad. Oye, niña, tú tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos hoy en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color, un río dorado, tus dos son. Paramos la vida con nuestras manos y la vida cantaba esta canción. Bueno, pues este es un tema en homenaje a Triana de varios cantantes andaluces, entre ellos pues está Diana Navarro, David de María, está Sergio Contreras, el Maki, varios. Y todos los beneficios van a parar a Cáritas. Vaya. Le hemos querido poner. Bueno, y con esto ya nosotros nos, como se suele decir, nos alabamos. Alabamos. Alabamos, que nos vamos. Así que el próximo viernes, aquí a las 10 de la mañana, con el último guateque. Y bueno, cuidaros, y los que estáis por aquí por Zaragoza, pues terminar bien las fiestas. Exactamente, sí señor, deseándoles que terminen con buena salud las fiestas de Nuestra Señora del Pilar. Ahí está, sí señor. Pues nos vamos. Viejas melodías volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si